hace dependiente, pero eso no me importa. En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo, en medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo, hay algo que me eleva hasta el cielo, hay algo que detiene hasta mi tiempo y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo. Adicto a ti, adicto a tu cuerpo, adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo. Adicto a ti, adicto a tus besos, adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero. Adicto a ti. Está muriendo y en medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo, hay algo que me eleva hasta el cielo, hay algo que detiene hasta mi tiempo y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo. Adicto a ti, adicto a tu cuerpo, adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo. Adicto a ti, adicto a tus besos, adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero. Adicto a ti, adicto a tu cuerpo, adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo. Cuando con ternura me dicen te quiero, adicto a ti.